se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más el mundo por supuesto me interesa, que le damos la bienvenida a Eugenia Levin, que como siempre viene Eugenia Levin con invitados de primera. Y sí, vamos a hacer toc toc. ¿Estás, Melina, ahí? Estoy acá, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, bienvenida. Te hemos despertado de la siesta, digo. Estoy en la siesta y dije, tengo la hora de charlar un ratito con ustedes antes de ir a hacer la función de las 7 de la tarde del domingo y después tenemos la otra a las 9 y media. ¡Qué éxito, ¿no? ¡Wow! Sí, el teatro es una fiesta, explota. La verdad que estamos todos muy felices. Y se van a Mar del Plata, ¿verdad, Meli? Nos vamos a Mar del Plata el 7 de diciembre. El 4 de diciembre hacemos la última función acá en el Multi y el 7 de diciembre debutamos en el Neptuno. ¿Y a vos qué compulsión te toca representar? Yo no he tenido, te cuento, no he tenido la posibilidad de verla porque las veces, y lo digo de verdad, las veces que hemos ido a buscar entradas, y esto me parece maravilloso contártelo, para ir con alguna amiga, no hay localidades, hay que ir con 15 días de anticipación, loco, qué bárbaro. Es cierto, seguimos con esa suerte, con esa alegría y con esa corriente de público que sigue teniendo ganas de venir esta obra que nos da tanto placer a los 7 actores hacerla y disfrutarla. Son 7 actores buenísimos, la verdad, increíble que se hayan juntado porque cada uno viene con otra historia y se juntaron ahí con una obra que hace reír a todo el mundo, yo sí la vi, y la verdad, actuaciones increíbles. Me alegro un montón que le haya pegado al público y que esté corriéndose el boca a boca, ¿no?, con Toc Toc. Sí, sí, gracias, Eugenio. Nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado mucho y en momentos en donde el público viene, en momentos en donde el público no viene, entonces es una alegría también disfrutar el cariño de los que te acompañan cuando te toca vivir un suceso como este, porque la verdad que sí, que Toc Toc es un suceso. Sí. Corrió con la suerte desde los ensayos generales tuvimos la mística, no sé, la alegría de que ya la sala estaba llena. Entonces, qué sé yo, cosas que pasan. Pero fantástico. Vos sabés que me quedé con la intriga. Vos qué, digamos, a ver, ¿qué neurosis tenés? Mi personaje se llama Liliana y padece de la palilalia y la ecolalia. ¿Qué es eso? Repite todo, pobrecita, 2 veces y el eco de los demás. Mirá, eso no la conocí. Padece ese trastorno con el miedo de morirse o que se muera su madre. No, duro. Impresionante. Sí, impresionante. Sí, los personajes tienen, cada uno padece en un trastorno, pero en el fondo hay una profundidad y una angustia que los obliga a tener que hacer ese rito porque si no cada uno teme algo grave que les puede llegar a pasar. Realmente en el fondo de esta comedia hay una angustia que a cada uno de los personajes los atraviesa, acompañado de la alegría y de todo lo que sucede en la platea porque es otra obra lo que pasa en la platea. Son otros pacientes más, creo que cada uno reconoce algo. Todo. Una amiga me dijo, una que tuvo la suerte de ir y verla, me dijo, pero yo me identificaba con todo, pues tengo un poquito de cada uno. Tremendo. De ahí fue cabeza terapia. Queremos conocer a tu amiga, Julia. Para internarla. Y Melina, a ver, en relación, te habrán preguntado Emilio una vez respecto a esto, pero ¿cuál es tu tic? Si es que existe algún tic que tengas, algún trastorno así que te diste cuenta cuando empezaste a hacer la obra. Lo que me di cuenta a través es de la acumulación. A mí me cuesta mucho desprenderme de objetos, fundamentalmente de frascos. Mira, ¿frascos llenos o vacíos? De vidrio, los de vidrio. Digo, ay, acá puedo guardar, no sé, una mermelada o alguna raíz de alguna plantita para que crezca o qué sé yo. Somos de la misma familia, porque a mí también me da cosa tirar los frascos de vidrio. Los frascos de vidrio, y si hay alguno grande, digo, ay, qué sé yo, para, no sé, lo junto, y se me dice, pero mi amor, mira todos los que hay. Digo, no, pero puede servir. Yo me lo imagino ahora, cerca de la cama con un montón de frascos de vidrio alrededor. Las alacenas están llenas de frascos. Y mira, Melina, tenemos unos audios como para que vayas escuchando. para tratar de hacer un repaso por diferentes cosas que pasaron por tu carrera. Algunas de ellas estarás más orgullosa, otras menos, pero más o menos la intención es ver algunas cositas. Escuchemos a ver si esto te trae algún tipo de recuerdo, este primer audio, a ver. ¿Quién eran esos niños que cantaban ahí? Un poquito desentonados algunos de ellos. Con Flavia, Flavia Palmiero, Mamá por Dos, escrita por Leonardo Bequini y Oscar Tabernice, los que me dieron la oportunidad de debutar en televisión y confiar en mí, a quienes adoro y tengo un gran recuerdo. ¿Año 96? Año 96, qué pendeja. ¿Ya juntabas tarrito de vidrio? No, ahí estaba en otra por completo. Qué linda época, estaba Claudio Gallardú, Doris del Valle, Fernando Lupis. Ahí la conocí a Julia Calvo. Mirá. Estaba Machado, padre, ahí lo conocí a Pato Machado también, uy. Qué jovencitos que estábamos todos. Te transportamos un poquito en el tiempo. Pero a ver, sigamos escuchando otros audios, a ver si este te trae también algún tipo de recuerdo. ¿Quién era? Nos escucharon y cortaron. Movete que nos vamos. ¿Dónde vas a llevar? A la clínica. No, llama a la policía. No puede ser más fácil esconder un cuerpo que decir la verdad. Llama a la policía, por favor. Gerardo, llama a la policía. Para mí no puede ser más fácil hacer esto. Vos quedate acá. Arreglá todo esto. Yo pago y nos vamos. Es la primera vez que va a aparecer un cadáver en la calle. ¡Ah, ladrón, ¿qué? ¿Te diste cuenta? ¿Por ladrón? No sé, a ver, no. Mirá, tenemos unos frascos. Unos frascos de vidrio para regalarte si respondes correctamente. Cama de hotel 2. Tiempo final. Sí, señora, sí, con seguridad. Con tour. Sí, claro. Y fui. Exactamente. Y Dieguito Suárez dirigió. Qué buen programa, ¿no? Qué linda experiencia. Sí. Qué linda experiencia. Además, ahí lo conocí a Claudio García Satur, un actor así hermoso, y Arturo Puig, divino. Cuánto sentido del humor, además. Qué hombre divertido. Qué lindo. Uy, qué viaje en el tiempo. Y seguimos viajando, entonces. Esto es mucho más cerquita en el tiempo. Seguramente te vas a dar cuenta con más facilidad. A ver. ¿Me mandaste a llamar? Sí, estoy muy aburrida. Yo no soy tu payaso. Ay, no te vayas. A veces me haces reír. Cambia esa cara. Es la única que tengo. Me da mucho asco que tu papá te quiera entregar a ese tipo. ¿Asco? Mucho asco. ¿Que mi papá me quiera entregar o que yo lo quiera recibir? ¿De verdad estás interesada en él? ¿Y qué pretendes, Pacheco? ¿Qué te interesa en dos? Barbarita está en el top 5. Barbarita sigue teniendo sus admiradores. ¿Mira? Que recuerdan a Barbie, a Pachequito, esta nena rebelde, caprichosa, con Solita, Osvaldo Laporte, el Tata Calori, Lucas Crespi, bueno, Sebastián Estebanés. Muy divertido. Bueno, tenés buena memoria entonces, ¿eh? Sí, porque cada una de las cosas que hice realmente las disfruté, conocí gente nueva, compañeros, de todo uno aprende y crece. Sí, muy muy linda experiencia. El Negro Luna, el director, tengo amigos en Telefe que me siguen acompañando en el tiempo. Bueno, Solita, ¿no? Haberla conocido a Sole fue una muy linda experiencia. Y en esta carrera en la que pasaron todas estas gentes y todas estas cosas, contanos qué queremos tener desde acá, porque yo les conté a mis compañeros y te admiro por eso. ¿En qué proyecto andás ahora? Bueno, ahora estoy en un proyecto que me llena de orgullo poder hacerlo. Estamos produciendo con Astrofilms, una productora, una miniserie para la televisión digital. Es un proyecto que arrancó con un sueño de mi hermana. Yo tengo dos hermanas, Carolina, que es la más grande, y Julieta, que es mi hermana melliza. Y ella, en conjunto con Sol Levington, que es una autora que trabajó también para el Teatro por la Identidad, donde trabajamos mucho con Eugenia, escribieron una historia de dos hermanas gemelas que nacen en cautiverio y son separadas. Y una es criada por su apropiador y la otra es entregada en adopción. El apropiador, tengo la suerte que lo interprete Daniel Fanego, que me late el corazón cada vez que voy al set, cosa que me da mucha alegría. Y estamos con Daniel De Filippo, que dirige, está Alicia Zanca, está Beatriz de las Casas, está Fabio Di Tomaso, que es mi pareja, está Lucas Crespi, está Héctor Calori, Rita Cortese, Alejo Ortiz, Florencia Ortiz. Es un elenco, pero divino. Increíble. Y una historia que, bueno, tiene su profundidad, tiene un recorrido en la memoria y que es para la televisión digital, que es tan importante, un espacio en el cual me llena de orgullo poder participar en este momento con la intención de plantar una semilla, ¿no? Porque la ley de medios nos abre el abanico a todos de poder habitar un espacio y que se escuchen nuevas voces y hacer una televisión con un sentido distinto, donde el espectador no es un consumidor, sino es un ciudadano. Una televisión que trasciende la pauta publicitaria, en donde intentamos contar una historia con valores, con memoria, que nos invita a reflexionar. Y lo estamos haciendo, el equipo técnico es de primera, estamos todos felices de ir a grabar, no nos corre el minuto a minuto, tenemos la alegría de poder estar todos al servicio de una historia, y no del consumidor ni del publicista, ¿no? Que te obliga a tener que marcar tanto o tener que hacer una escena para vender televisores o publicitar una crema que te dice que vas a ser joven toda tu vida. Así que haciendo bandera de eso, la verdad es que muy, eso es muy impresionante esto de poder tener una idea y saber que ahora hay caminos para llevarla adelante. Es apasionante. Es apasionante, Eugen. Porque antes teníamos una idea y decíamos, no, hay que enfrentarse con la televisión, no hay que... Y además, y ahora eran uno... cinco, ¿no?, los que podían habitarla. Claro. Y si no cumplías, esas normas o esas reglas, no tenías voz ni voto. Por eso creo que a medida que va pasando el tiempo vamos pudiendo ser testigos de lo importante que son las medidas que va tomando este gobierno, de quien me siento tan orgullosa y feliz de poder formar parte, porque te invitan a formar parte del proceso. Claro. Nacional. Yo no conozco a nadie, no es que tengo a alguien de la política que de golpe dije, simplemente... una actriz, una trabajadora que en algún momento lo que yo fui haciendo, no sé, me invitaron a formar parte de este proyecto y ser puente, porque fue así, convocar a contar de qué se trata la televisión digital, a tener paciencia porque hay mucho para aprender, esto lo financia la Universidad de San Martín, también están los concursos incas, hay diferentes formas que se están intentando de llevar a cabo para que esto pueda... realizarse, y hay aciertos y errores, entonces tenemos que tener paciencia, ¿no? Y desde ahí también poner el corazón. Melina, ¿tu hermana es Carolina, la melliza? No, Julieta. Julieta. ¿Julieta es actriz, es guionista? ¿De dónde viene? Julieta tiene una voluntad y una capacidad de trabajo impresionante. Julieta es docente. Mirá. Y empezó hace poquito a tener ganas de actuar. Hicimos juntas Mista Cuarembó, que había un personaje de dos gemelas malas, y le pregunté si se animaba a hacerlo. Y ¿se animó nomás? Y se animó, ella va para adelante. Y tenía muchas ganas de hacer algo conmigo. Nosotras, como hermanas mellizas, no tuvimos mucho espacio en común para compartir. Yo iba a la mañana a la escuela, yo iba a la tarde, una hacía gimnasia deportiva, la otra hacía danza clásica. Sano, sano de tu parte de tus padres, no las vestían igual y esas cosas. No, eso era, olvídate. Por eso. Nada que se le parezca. Ahora tuvimos ganas de compartir un espacio, y ella tenía ganas de contar esta historia, y acá está, poniéndose en el personaje de Soledad, que ella es una maestra, que... vive en Laguna Verde, que nunca salió del pueblo, y por un concurso de un niño que gana un cuento, viaja a la capital, pero en realidad es traída por el personaje de Rita, que en una manifestación ve una foto muy parecida a Soledad. Wow. Y como ella es adoptada, y la traen como para que a plantarle la duda, y a partir de la duda empezar a buscar quién es. Wow, qué historia. Y ya terminan, ¿cuándo lo vamos a ver a eso? Y no sabemos cuándo lo vamos a ver. Estamos terminando de grabar yo me voy a Mar del Plata, así que estamos corriendo. Se quedan algunos cuantos grabando, pero no sabemos bien qué canal va a ir todavía. Bueno, Melina, la verdad, un placer escucharte, un placer saber que este es un año tan fuerte para vos. Te deseo todo lo mejor a vos y a todos en Mar del Plata, estoy segura que les va a ir bárbaro, y en lo personal muy muy contenta que te esté yendo tan bien. Gracias, Eugenio, lo sé. Les mando un beso a todos